Bueno, Gabón, urte berrión. Urte berrión de Nori. Urte berrión, ¿qué pasa? Urte berrión, bueno, lo que suelen decir todos los periodistas, no sabemos si tenemos que, hasta qué día tenemos que decir urte berrión. Bueno, hasta el primer programa sí, ¿no? Bueno, el primer programa sí, luego ya no. Luego ya no felicitamos. ¿Nos oye? Sí, vale. Urte bueno, de Río. Ya está, a lo que vale. Vamos. Bueno, venga. Pues nada, aquí estamos otra vez con Cales, Cales, Soles, Inchilic y Ratia, en la 100.0 de la FM. Y ya sabéis, los que nos queráis oír a través del streaming, pues nos tenéis que buscar ahí un poco en internet y nos podréis oír también en directo. Bueno, pues, ¿qué tal, Baranda? ¿Qué tal hemos pasado las Navidades? Pues bien, bien. Eso no se puede. Tú a tope. A ver, sí. Se a tope, sabes, a tope de trabajo. Bueno. Trabajo casero, pero. Trabajo bueno, dignifica, ya sabes. Significa, sí, pues joder, ya tendré un altar el día de mañana. Yo, porque... Seguro que sí. ZZ Añaki, ¿qué tal? Bien, también. Trabajando, pero. También saliendo un disfrutando, poquillo. Disfrutando. Bueno. A ver, que la Nochebuena hay que aprovecharla, hombre. Nochebuena y Nochevieja. Y Santo Tomás, que pilló ahí también. Santo Tomás. Bueno, hemos estado ahí. ZZ Añaki ya estaba a tope. Sí. Bueno, pues aquí volvemos a las andadas con buen soul, buen rhythm and blues. Y bueno, antes de. Saludamos a la gente que nos escucha, como siempre, desde Valencia, Zaragoza. Y la gente que nos escucha aquí por Barsoaldea y los a través de los podcasts. En iVoox. En la página web de sinchilic.net. Y también estamos en Spotify. Bueno, a ver, no sé, a veces nos bloquean, ¿eh? Ya. Por derechos. Pero bueno. Sí, es lo que hay. Es más firme con eso. Son más firmes, son muy estrictos. Bueno, venga, vamos a arrancar ya el programa y ya os iremos. Notificando todo lo que vamos a ir haciendo. Venga, va, dale a la fanfarrería. Bueno, pues primer temporada, uy, primera temporada, no, primer programa del año 2025, episodio. Décimo primero. No, ¿sí? Sí, ¿tantos? Sí, sí. Décimo. La primera, o sea, el décimo programa fue la última pinchada que hicimos. Menos mal que tengo aquí a ZZ Añaki. A Pepito Brillo. A Pepito. Décimo primer programa de esta sexta temporada. Eso es. Y bueno. Los que nos escuchasteis en los dos últimos programas del 2024, pudisteis adivinar algunos problemas técnicos que tuvimos aquí con el tocadiscos, pues ya los hemos solucionado, que al final no era más que cambiar la aguja. Ya, de vez en cuando. Pedimos la aguja a los Lencheros, a los Reyes Magos, y nos la han traído. Y además tuvimos un regalo cuando tuvimos como invitado en aquella entrevista radiofónica a Alex Subinas. Bueno, famoso DJ, promotor de un sello discográfico con sede en Bilbao, Soul for Real Records, y nos regaló el poder escuchar por primera vez en cualquier radio del mundo, y la primera fue Sinchilic Irratia, un tema grabado allá por el año 71-72, y lo pudimos escuchar como despedida de aquel programa, que fue echa para atrás. Mediados de noviembre. Bueno, no. Bueno, sí. No, hace a principios de diciembre fue, creo. Sí. Bueno, el caso es que hemos querido juntar la nueva aguja que tenemos del tocadiscos con ese tema y yo creo que se va a hacer la magia otra vez. Dale. Just that it seems that way. When you hear me holler out, oh baby, baby, baby, I'm just a man, a little tall with love. I'm just a man, a little warm with love. I'm just a man, a little tall with love, love, love. When things don't surprise, 'cause for all these years, I've been fooling you, pretending to be so strong. But the truth can only be hidden, baby. Oh, so long. When you had a little talk with love, or when you had a little walk. A little talk with love, love, love. When things don't seem to work out, they just don't seem to work out. Oh, no. Love makes you do foolish things you never done before. You have no say-so at all. Love, love, love. Girl, don't you give me no mind. I got to let it all out. Everybody, everybody's got to cry, cry sometime. Soothe that aching heart and ease the trouble of mind. Just a little talk with love. When you had a little walk with love. When you had a little talk with love, love, love. When things don't seem to work out, they just don't seem to work out. When you had a little talk with love, baby. When you had a little walk. Pues nada, aquí tenemos ese tema que tanta ilusión nos hizo y por el cual tenemos que, bueno, por mi parte, agradezco mucho a Alex Subinas aquel regalo que nos dio aquella noche. Hemos es que escuchado... no es mucho decir que fue una primicia mundial. Primicia, ¿no? Mundial. O sea, es el consciente. Sí. Yo he sido consciente desde que lo pinchamos aquí una y otra vez. Además, luego a los pocos días recibí el recopilatorio que recomiendo a la gente que le guste el soul. Skin for the Truth es un recopilatorio de temas grabados en los estudios Muscle Souls y Alan, sí, en los estudios Muscle Souls, temas grabados ahí entre los, bueno, principios de los 70. Muchos temas incluidos en este LP pues no son escuchados en, publicados por primera vez. Y merece muy mucho la pena. Si tenéis oportunidad de pillarlo, pues nada, aquí va la recomendación. Y bueno, no os he dicho antes, el tema era de Jimmy Jules y se titulaba Having a Little Talk with Love, ¿vale? Venga, el programa de hoy va a tener más o menos las secciones habituales, la sección de ZZ Ñaki, Descubriendo el Norden, la sección de que está a mi derecha, Baranda, con su Remember, y la sección del profesor, con Soul Connection, y cuando aparezca por aquí, venga, viene a aparecer nuestro amigo Gaiska, que nos traerá dos o tres temillas de blues, en su sección El Rincón del Blues. Mira, aquí aparece. Te estábamos nombrando ahora. Arrachaldeón. Bueno. Lo demás, vamos a ir pinchando temas. Por mi parte, lo que vamos a escuchar son temas editados en los sellos de Filadelfia, Cameo Records y Perkway Records. Iñaki, ZZ Iñaki, pues nos traerá... Sí, aparte de la sección, otra selección de singles. Otra selección de singles, que ya nos irá presentando poco a poco. Eso es. Hago un poco la presentación de estos dos sellos. Entre el año 58 y 1964, la fábrica de éxitos en la que se convirtieron los sellos Cameo y Parkway Records prosperó gracias a las modas de baile, bailes entre los que destacó el Twist de Chubby Checker. Y por una feliz coincidencia, estos sellos discográficos, propiedad de Bernie Lowe y Carl Mann, estaban ubicados en Filadelfia, la sede del influyente programa de televisión American Bandstand de Dick Clark, por lo que tenían una exposición garantizada en el vasto mercado adolescente. A medida que se introdujeron nuevos bailes, como el Pony o el Watusi, los adolescentes de todo el país pudieron aprender esos nuevos bailes simplemente observando al público en la pista de baile del bandstand. Cameo Parkway siempre tuvo un sonido que atrapaba el oído gracias a los inmaculados músicos de sesión dirigidos por Dave Apple con un ritmo implacable. Todo lo bueno se acaba y esto ocurrió cuando los Beatles cambiaron irrevocablemente el mercado estadounidense a principios de 1964, seguido por el traslado de bandstand del programa a Los Ángeles en marzo de aquel año, del año 64, por parte de Dick Clark. Y en 1965, además, Lowe y Mann, que eran los propietarios de estos sellos, vendieron las dos discográficas, pero bueno, nos dejaron un gran legado. Sus lanzamientos eran perfectos para bailar, como lo vamos a comprobar en esta selección de temas que hemos elegido para esta sesión de Cales Cales Soul. Vamos con el primero, lógicamente no podíamos dejarlo ni en el segundo, ni en el tercer, ni en el último lugar. Es un clasicazo titulado de Twist. Es una versión que, bueno, la primera vez que se grabó esta canción fue a cargo de su compositor, de Hank Ballard. Y la versión de The Twist de Chubby Checker llegó al número uno en las listas de éxito de Billboard. Está grabado en el año 1960, en junio concretamente, y con el apoyo de los coros de los Dream Lovers. Vamos pues con el The Twist. Bueno, pues acabamos de escuchar a Chubby Checker. Es un recopilatorio de temas publicados en el sello Cameo y en el sello Perway Records, un doble LP, y que tiene la particularidad, aviso, de que a pesar de ser un LP, que es lo que nos ha despistado un poco, se gira a 45 revoluciones. Por eso el principio de la canción ha sido un poco lento, pero bueno, luego enseguida lo hemos puesto en la velocidad adecuada. El siguiente tema que vamos a escuchar, de Watusi, fue un gran éxito para el grupo que lo interpretó, los Orlons. Fue su primer gran éxito y fue su cuarto sencillo en el sello Cameo Records. Este estilo de baile, el Watusi, había irrumpido por primera vez con el tema de Watusi de los Vibrations en el sello Checker de Chicago. Los Orlons eran un grupo de tres chicas y un chico, adolescentes de Filadelfia. Eran Rosetta Hightower, Marlena Davis, Shirley Brickley y Steve Caldwell. Y además tuvieron otros grandes éxitos como los temas Don't Hand Up y South Street. El tema que vamos a escuchar, como digo, de Watusi, fue grabado un 30 de abril del año 1962. Bienvenidos una semana más a Descubriendo el Norden. ¿Hoy qué nos vas a descubrir? Hoy os voy a descubrir a Majorlands. Bueno, palabras mayores, Holanda. Palabras mayores. Mayúsculas. ¿Y vosotros habéis podido hacer estas fiestas alguna noche all-nighter? Ya me gustaría, bueno. No. All-nighter no ha llegado, ha sido medio all-nighter. Bueno, yo dos. Dos. Pero dos con de... buena música, ¿cómo está? De pasármelo bien. Bueno, lo importante es pasárselo bien y ya está. Bueno, hacía tiempo que no hacía hasta las 7 de la mañana. Y, joder, hostia. Bueno. Estas navidades han caído dos. Bueno, pues nada. Y bueno, nada, pues nos hablas de Mayor Lace. Sí. Y pues al igual que hice con Edwin Starr, os traigo a Mayor Lance, que es un tipo muy querido en la escena Northern y en el mundillo del Northern Soul. Así que sin más dilación, hoy aquí, bueno, sí, espera, con un poquito más de dilación, que se está buscando la canción. Es que ZZ, eso de los discos de colores, les traes por aquí la amargura a los pobres, ¿no? Nada, me parece que ya la tienen localizada. Así que bueno, con todos ustedes, Mayor Lance. Esto que acaba de sonar ha sido Investigate, grabado por Lance en 1966 para Ocker Records, uno de los muchos temas que importó Reino Unido para la escena Northern. Vamos ahora a pegarle un repasillo a su vida y su carrera, aderezándolo con unos éxitos suyos en el Northern Soul. Bueno, pues Mayor Lance fue un artista de rhythm and blues y soul norteamericano, nacido en Winterville, Mississippi, en el año 1939. Lance, que era uno de 12 hijos, se mudó de niño con su familia al lado norte de Chicago, donde desarrolló una amistad de infancia con Otis LaVille, quienes asistieron al Wells High School, que este era el mismo instituto al que asistían y donde conocieron a Curtis Mayfield y Jerry Butler, con los que enseguida trabaría amistad. Que por cierto, otro que también andaba ahí por la zona con ellos era Terry Callier, que ya lo dije en su momento también cuando hablamos de Terry Callier. Y esa amistad fue muy importante, la de Lance con Curtis, porque sus mayores éxitos fueron escritas por el bueno de Curtis. Y es que el mismo Curtis dijo que cuando se conocieron, que creo fue jugando a baloncesto, dice, en las canchas ahí del barrio, que este Mayor Lance iba todos los días corriendo a buscar en su bolsa, en la bolsa de Curtis, a ver qué temas tenía escritos y los temas que descartaba para los Impressions. Exactamente, era para los Impressions, sí. Pues los temas que descartaban. Al principio estaban los Impressions, sí. Luego ya se y los temas que descartaban, iba Mayor Lance ahí a rebuscar y tenía buen ojo, sabía cuál escoger. Uh-huh. Y cogía buenos temas. Y Curtis que se los cedía. Para de los era, descartes, encima. De los descartes. Sí, sí, sí. Y para eso eran amigos. Hay que compartir. Pues Lance comenzó cantando con su amigo Otis LaVille como miembros del grupo de gospel Los Five Golpes Harmonies, y más tarde formaron los Floats, a mediados de los 50, pero se disolvieron sin grabar nada. Luego Lance se convirtió en bailarín destacado en un programa de televisión local, Time for Teens, y el presentador Gene Lounsbury le ofreció un contrato de una sola grabación con Mercury Records. Mercury lanzó su sencillo I Got a Girl, escrito y producido por Curtis Mayfield, en 1959, pero no tuvo éxito. Bueno, nosotros vamos a ir ahora con un tema suyo del 66 para OK, donde están sus mayores éxitos, y aunque esta canción no es uno de sus mayores éxitos a nivel global, sí lo fue más tarde en las pinchadas Norden. Así que vamos con It's the Beat. En 1962, Lance firmó con OK Records, un sello que en ese momento buscaba nuevos talentos para competir en la escena emergente del soul. Fue allí donde se reencontró con Curtis Mayfield, quien escribió y produjo muchos de los éxitos de Lance. Esta colaboración dio lugar al distintivo Chicago Soul. Su primer lanzamiento en OK fue poco conocido, Delilah, al que pronto le seguiría su primer gran éxito, The Monkey Time, de 1963. Escrita por Curtis Mayfield, esta canción alcanzó el número 8 en la Billboard y el número 2 en la lista de Rhythm and Blues. Un disco que muchos fanáticos de Northern Soul aún tendrán en sus cajas de discos y que ayudaría a cimentar la relación del trabajo de Mayer con Curtis Mayfield. Esta asociación se fortalecería cada vez más y daría como resultado muchos discos y singles excelentes, incluidos Hey Little Girl, el single estos del 63 y Rhythm de 1964. En 1965, bueno, no he dicho, pero todos estos exitazos y todos por cantados por Lance, pero compuestos por Curtis Mayfield. Seguramente con los arreglos, dedicamos la sección, la contraportada, sí, hace los otros programas. Todo tiene relación. Vamos hilando. En 1965, Rance realizó una gira por el Reino Unido, esto mucho antes de su posterior éxito con el Northern Soul, a principios de los años 70. Sus grabaciones se hicieron extremadamente populares allí, especialmente después de que robaran la propia colección de discos del Twisted Wheel. Ahí empezaron a correr ahora copias por todos lados de lo que había. De lo que habían robado. Sí. La canción que vamos a escuchar a continuación fue una de las favoritas del Will, de 1966, OK Records, Ain't no soul left in these old shoes. Alrededor de 1969 cuando Major Lance dejó OK. Se rumorea que por desacuerdos y meteduras de pata provocadas por la gerencia del sello Epic, que se había hecho cargo de OK, y que tenía algunos desacuerdos también con Carl Davis. Y de hecho, perdona, Carl Davis acabó fugándose, y es cuando acaba en Brunswick Records. Eso es, Carl Davis. Y se luego fue incluso fundó su propio sello, que era Dakar. Y a Dakar fue Major Lance. Ahí ese dato desconocía. En Dakar Lance tiene buenos discos Tyrone Davis, otro grande de la escena de Chicago. Pero mira, desconocía que fuera a parar allí nuestro amigo Major Lance. Pues vaya dos pérdidas para... ¿Para o qué? Sí. Bueno, pues por no tratar bien a las estrellas. Sí. Entonces, Lance decidió entonces ir... Bueno, es que en Dakar la verdad que los temas de Lance ahí no triunfaron. No tuvieron la repercusión, desde luego. Su que época buena fue Locker Records, sí. Entonces Lance decidió ir a ver por qué su trabajo se había vuelto más popular en Inglaterra que en Estados Unidos, como hicieron otros artistas conocidos de Northern Soul. Llegó en 1972. La escena Northern Soul del Reino Unido lo acogió, y la contribución de Major fue verdaderamente fenomenal e inolvidable. Era un poco tarde para el Will, pero Major se convertiría en una leyenda como artista de club del Reino Unido, conocido por dar el 110% en cada actuación. Y en diciembre de 1972, Major Lance grabó lo que quizás se convertiría en el álbum de Northern Soul más conocido y el mejor álbum de todos los tiempos, el Life and the Torch, que se grabó en el sello británico Contempo. También se puede encontrar en OK, bueno, luego lo han reeditado también en MP3, en y CD. Yo te he dicho esta mañana, hablando de lo que íbamos a hablar, a preparar esta tarde-noche, que igual lo tengo. Tengo que buscarlo, lo tengo en formato CD, pero yo creo que lo tengo. Pues está considerado uno de los mejores. Sí, lo que pasa es que, vas escuchando discos y discos, pero sí, yo creo que lo tengo, me suena. A ver si lo recupero. Y como sugiere el título, el álbum fue grabado en vivo en uno de los clubes de Northern Soul más famosos de todos los tiempos, el Golden Torch. Los fans del Northern Soul sabían que Major estaría allí, y llegaron personas de todo Reino Unido. La asistencia fue un récord de 1.300 personas, que nunca se había batido en el Torch, y cientos se quedaron fuera porque no cabían. Que esto fue esto lo mencioné cuando hicimos el programa sobre el Torch, que vamos, duplicaron la asistencia permitida y todo, pues fue en este concierto. Y esto, y este récord nunca se batió. Y la pura pasión de esa ocasión en el Torch hizo llorar a Major Lance y todo, ya que hasta ese momento no se había dado cuenta de hasta qué punto era idolatrado en el Reino Unido. No fueron solo el Twisted Wheel y el Torch los que acogieron las grabaciones de Major, sino también el Blackpool Mecha, donde, por ejemplo, este tema, el You Don't Want Me No More, escrita por Billy Butler y Carl Davis, fue un tema monstruoso en la pista de baile, y todavía lo es en cualquier club de Northern Soul, incluso hoy en día. Así que nos despedimos con él. Major Lance, que del 72 al 74 vivió en Inglaterra, en esa época pues eso, estuvo dándolo todo en los clubes por ahí, se ganó el cariño de todo el mundo. Ya en el 74 se volvió a Estados Unidos, a Atlanta me parece. Sí, eso, lo que he dicho antes, sus mayores éxitos, su mejor época fue la época de Oke, pero con diferencia. Sí. Él con Curtis Mayfield como compositor. Hombre, todo. Aquella época... Seguramente muchos artistas fue la más gloriosa. Bueno, en este caso, sello Oke. Sí. Pero bueno, le pasan a muchos artistas, ¿no? Que parece que tienen ahí un boom en un sello, quizás en dos, y luego ya desaparecen. Se salen de ahí, ¿no? Sí, se salen y luego ya me imagino que entrarán otros productores, otros arreglistas, y ya parece que ya no es lo mismo. Bueno, en este caso. Pero bueno, el legado que dejó. Sí, sí, sí. Yo te digo, por ejemplo, en el Norden, muy querido, un tipo muy querido también. Sí. Sí, sí, y la luego, verdad es que sí. Y luego, aparte, fuera del Norden, los cuatro temas esos que hemos mencionado también de que alcanzaron entrar en top ten de sí, Rhythm and Blues. Sí, señor. Sí. Pues nada, aquí nos has dado ZZ Añaki, una buena lección de historia del soul. De Major Lance. De Major Lance y de Curtis Mayfield. De Curtis Mayfield también, que está porque su faceta como compositor y productor... Joder, es que es una pasada. Aparte de su carrera, era una máquina. Todo lo que ha compuesto también. Sí, sí, sí, sí. El tío era una máquina. Pues nada, ZZ Añaki, es que ricasco y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene en la sección, pero yo me quedo por bueno, aquí. Exactamente. Menos mal que has puntualizado, ya te quería despedir. Me manda ya para casa. No te vayas. Entramos ya con Kaiska Blues. Del blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El rincón del blues, aquí en Cales, Cale Soul. buenas tardes a todo el mundo. Todos invitados aquí a la sección de blues otra vez. Felicitamos el año a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, comenzamos cambiando un poquito de tercio respecto a lo que escuchábamos. Y vamos con un par de temas de Johnny Mars. La última vez que estuvimos aquí juntos puse uno de ellos. Y hoy, pues bueno, me gustaría retomarlo porque para los que les guste la armónica, este señor pues hace unas cosas yo creo que increíbles, ¿no? Aunque sea música igual un poquito pues más bien tirando a blues clásico, pero merece la pena y creo que disfrutaréis. Entonces vamos a escuchar como primer tema Off the Wall. Bien, pues aquí teníamos este tema sin voz, cosa que no va a pasar con el siguiente. Os recuerdo un poquito sobre Johnny Mars antes de ponerlo. Deciros que nació en Carolina del Sur el 12 de julio de 1942, que él realmente cuando empezó a tener ya éxito fue en el 72, que cuando se trasladó a Londres. Para empezar, lo que había de ser el gran acontecimiento de su carrera. Johnny Mars era un gran intérprete de blues y solo tenía 37 años en aquella época. Pero su armónica amplificada rivalizaba con la de George Smith o James Cotton. Y a la edad de 10 años fue cuando empezó a escuchar al legendario Little Walter. Bueno, vamos con una segunda demostración de armónica con este... Oh, baby. Bye. just the same. Bueno, pues aquí escuchábamos ese Oh Baby, de, acordaros, Johnny Mars. Interesante el personaje. Ahora seguimos con Jimmy Reed, que también tocaba la armónica. Y vamos, en esta ocasión, yo aquí tengo, bueno, todos los temas me gustan, pero he elegido un clásico que lo habréis escuchado muchas veces. Y bueno, creo que interviene también él con la armónica, otro estilo, de otra forma tocada, y creo que también, pues, a los amantes les puede gustar. Ahí vamos, pues, con Big Boss Man. Big Boss Man, can't you hear me when I call? Big Boss Man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just talk. Waking boss man, waking around the clock. I want a little rain of water, but you won't let Jimmy start. Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just talk. Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just tall as all. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Saludo aquí al profesor Carlos. Espero que esta vez me haya escuchado bien y con claridad. Nada, que nos despedimos, y decíamos, acordaros, Jimmy Reed y Johnny Mars, unas estrellas del blues. Y aquí seguimos, pues, con David Y que nos dirá más cosas ahora del sol. Más cosillas. Gracias, muchas gracias a todos y gracias adiós a tus invitados, a Jimmy Reed, a Johnny Mars. Eso es, menos mal que están ellos por ahí, menos toda mal, esta gente. Que todavía sigue bailando por aquí y tocando la armónica, como lo hace. Sí, sí, sí. Bueno, es que ricasco, Gaisca. Hasta gracias la semana que viene. Aur. Bueno, pues nosotros seguimos, por mi parte, dando un pequeño repaso a algunos temas de los sellos de Filadelfia, Cameo y Parkway. Ahora vamos con un artista, Didi Sharp, que por cierto estuvo en el Mojo Working del año 2015, y a la que vamos a dedicar en la hora 45 con Arcade Corta Vitarte un especial. Casualidad de las casualidades. Didi Sharp, que entonces, cuando entró en Cameo Parkway, solamente tenía 16 años, tuvo un comienzo de ensueño cuando entró en esta discográfica, cuando el tema Maze Potato Time llegó al número uno en listas de éxito. La predecesora de esta canción, Do the Maze Potatoes, fue un modesto éxito en 1960 para el grupo Nat Kendrick and the Swans, que era la banda de acompañamiento del gran James Brown. Bueno, hay que decir que este Nat Kendrick and the Swans era un poco, era una especie de apodo que utilizó James Brown para evitar un poco las, los, ¿cómo es decir?, la presión legal que ejercía sobre él por el tema de rollos de contrato. Bueno, se hizo llamar así, Nat Kendrick and the Swans, pero era, realmente era James Brown. Por otra parte, hecha esta aclaración, por otra parte, hubo con el tema este de Maze Potato Time, hubo un gran problema para los jefes del sello Cameo, porque resulta que nuestra protagonista, Didi Sharp, cuando fue contratada para aparecer en el American Bandstand, era que no sabía cómo hacer este baile, por lo que tuvieron que recurrir a unas clases de baile para la cantante. Y luego, además, surgió otro problema, y era que la canción era un plagio descarado del éxito de las Marvelettes, Please Mr. Postman, pero Bernie Love, que era el dueño de Cameo Records, rápidamente consiguió un acuerdo de coedición con el dueño de la Motown, el señor Berry Gordy. Y de hecho, en los créditos veremos cómo aparecen los dos compositores originales, dos o tres de la Motown, que fueron añadidos a los compositores de esta versión que vamos a escuchar. Temas legales. Vamos a escuchar este tema grabado entre el 27 y el 28 de enero de 1962, y además que cuenta con el apoyo en los coros del grupo Orlos. Didi Sharp y su tema Maze Potato Time. Pues después de este Maze Potato Time de Didi Sharp, vamos con los Doubles, que grabaron entre febrero y marzo de 1963 esta versión vocal del éxito del año 61 de Philip Upchurch Combo, You Can Sit Down. Con este tema casi llegan a igualar el éxito que tuvieron con el tema Bristol Storm, que recibió, este tema recibió su nombre de un suburbio de Filadelfia, no de la ciudad portuaria inglesa, y que llegó el Bristol Stomp este que os estamos comentando al número 2 en las listas de éxito de Billboard y al número 3 del Cashbox en otoño del año 1961. Vamos a escuchar a los Doubles y su tema You Can Sit Down. Don't you hear the drummer thumping? You can't sit down. You gotta shake it like a crazy. You can't sit down. Cause the band is saying something. You can't sit down. Everybody is a jumping. You can't sit down. You gotta slap bop, flip flop, hip hop all about. You can't sit down. You can't sit down. You gotta move, move, move around and around. You can't sit down. You can't sit down. You gotta fly, fly, fly way off the ground. They're pulling it down. A crazy sound. No, no, you can't sit down. No, no, you can't sit down. When you're on South Street, you can't sit down. And the band is really booting, you can't sit down. You hear the hippie with the backbeat, you can't sit down. And you see the gang are grooving, you can't sit down. I gotta get your motor moving, you can't sit down. You gotta make it. Urteberrión Danorí. Urteberrión. Feliz 2025. Y aquí estamos. Urteberrión. Ay, bueno. Hola amigos y amigas de Cales Cales Soul. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta línea del tiempo, a Remember. Una sección que sirve para recordar fechas históricas, fechas clave dentro del soul y del rhythm and blues. Y vamos a empezar con un 7 de enero de 1956, cuando los Cadillacs, grupo que combinaba el rhythm and blues y el doo-wop entre los años 1953 y 1962, entraron en las listas de éxito con el tema Speedo. El título de la canción era el apodo del cantante principal Earl Carroll. Llegó al puesto número 3 en las listas de rhythm and blues y al 17 en las listas del pop. En 1963, también un 7 de enero, el 15º éxito de Chubby Checker, Dancing Party, le valió una demanda por plagio por parte de Gary U.S. Bonds. quien sintió que el sencillo de Checker era demasiado similar al éxito de Bones de 1961, Quarter to Three. Y ahora nos preguntamos, aquí en Cales Cales Soul, ¿cuántos cantantes negros querrían decir lo mismo? ¿Que muchas de sus canciones eran similares a las canciones de otros artistas blancos? Aunque bueno, ¿quién iba a dar crédito a lo que tenía que decir un artista negro? ¡Amigos! King Weston, en un maravilloso dúo con Marvin Gaye, entra en las listas de éxitos con un puesto 14, con el tema It Takes Two. Y en este mismo día de 1967, Aaron Neville alcanza el número 2 en las listas pop y un número 1 en las listas de Rhythm and Blues con el tema Tell I Like It Is. La canción se convertiría más tarde en un himno utilizado por el movimiento Black Power. Aaron Neville primero participó en el grupo vocal de los Avalons y posteriormente en el grupo de Rhythm and Blues de Hackers, antes de unirse a sus hermanos en The Neville Brothers. Baby, it takes two, baby, make a dream come true. Just say two. One can have a broken heart living in misery. Two can really ease the pain like a perfect remedy. Pasamos al 10 de enero, pero del año 1963. Sam Cooke aparece en el Harlem Square Club de Miami para grabar una actuación en directo apoteósica. Esta actuación fue grabada por el sello RCA, pero los ejecutivos del sello consideraron que su interpretación era demasiado sensual, hay que joderse, para la época. El álbum no se publicó hasta el año 1985. ¡Qué pecado! The sound of the men working all the same. The game, like the sound of the men working all the same. Gang, all day long they're saying, ooh, ah, yeah, ooh, ah, ooh, ah. Well, I like that, ooh, ah, baby, that's the sound of the men. Working on the same, the game, same riff. That's the sound of the men. Working on the same, okay. Let me tell you about them, huh? All day long. Un 11 de enero de 1956, los Robins, ya bautizados como los Coasters, graban su primera sesión para Atlantics, con el tema como Down in Mexico y Brasil. 8 años más tarde, en este mismo día, el grupo con sede en Filadelfia, los Zappiners, alcanzan su mayor éxito con el tema Who Do You Love. Y en 1966, Patti LaBelle y las Bluebells comienzan una gira por Gran Bretaña en Club Cromwellian de Londres. A cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple. sash and a black mustache in a honky-tonk down in Mexico. Well, the first time that I saw him, he was a sitting on a piano stool. I said, tell me, Dad, when does the fun begin? He just winked his eye and said, man, be cool. He wears a red bandana, plays a blues. Bueno, y vamos a ponernos todos de pie, y vamos a atender precisamente porque este domingo 12 de enero estamos de gran celebración, porque en 1959 se fundó uno de los sellos más importantes e influyentes en la historia de la música, Motown. Así que es obligatorio despedirse con uno de sus primeros éxitos, Money de Barrett Strong. ¡Hasta la semana que viene, amigos! The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need fun. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love. Bueno, pues después de esta despedida apoteósica en la sección de Baranda Remember. Sí, sí, a lo grande, a lo mejor grande, imposible. Este tema de Barrett Strong, Money. Vamos a seguir con mis aportaciones del sello Cameo y Parkway Records. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es otra vez a cargo de Chubby Checker, pero esta vez la acompaña Didi Sapp, aunque bueno, realmente no llegó a estar acreditada. Forman pareja, como digo, para grabar el tema Slow Twisting, que merecidamente se abrió camino hasta el número 3 en las listas de éxito Billboard en la primavera de 1962. Didi Sapp había sido corista de ambos sellos, Cameo y Parkway Records, hasta entonces. Y esta grabación fue su propia plataforma de lanzamiento profesional. El hecho de que su primer éxito en solitario, Maze Potato Time, grabado a los pocos días de grabar su voz en el tema que vamos a escuchar, Slow Twisting, de, como decimos, el hecho de que entrara en la lista Hot 100 en la misma semana, es decir, entraba en la misma semana tanto Slow Twisting como Maze Potato Time, pues desde luego impulsó ambos discos en su camino hacia el top 10. Y de hecho, incluso el propio Chubby Checker reconoció que la presencia de Didi Sapp en este Slow Twisting hizo posible este hecho, este gran éxito de ambos discos. Vamos con el tema Slow Twisting, grabado entre enero y febrero del año 1962, y en los coros se encuentran los Dream Lovers. Baby, baby. Bueno, pues después de escuchar este tema, Slow Twisting, grabado por, acreditado, grabado por Chubby Checker, pero en la grabación también se le escucha a la buena de Didi Sharp. Vamos con Candy and the Keys, que originalmente se hacían llamar como las Symphonettes, y que eran las hermanas Candy y Susan Nelson, junto a Janet Johnson, y que provenían de Port Richmond, en Staten Island, Nueva York. El productor, el tema que vamos a escuchar, 81, de 81, fue grabado por un productor muy famoso en la época, en la escena de Filadelfia, Jerry Ross, y compuesto junto a un joven y muy prometedor productor, como era Kenny Gamble, futuro marido de Didi Sharp. Escribiendo este tema, precisamente después de pasar por una tienda de discos, propiedad del DJ de Filadelfia, High Lead, y vieron como cuando ponían esta canción los chicos bailaban el 81, que es otro baile. Haciendo un poco de repaso a los bailes que hemos escuchado, ¿no? Que hemos visto a través de estas canciones, hemos visto el twist, el watusi, el mashed potato y el slow twisting, que es un twist un poquito más suave, y ahora estamos viendo el 81. Bueno, pues este, como decíamos, los compositores de este tema, Jerry Ross y Kenny Gamble, visitaron aquella tienda y vieron como los chavales bailaban el 81 al ritmo del In My Lonely Room, que era precisamente un tema de Martha Reeves y las Vandellas. Y este tema fue lanzado justo antes de su famoso Dancing in the Street. Este tema, muy bailable y muy del estilo Motown, llegó al puesto 51 a finales de 1964. Candy and the Keys y su 81. Do it! Vuelve Z Jackie. Te ha parecido, te roba un poquito de la escena Northern Soul. Sí, con tiene... este tema de Candy and the Key. Seguramente estarán en algún recopilatorio. Tienes, luego tiene toque que gusta en el Northern. Bueno, bueno. Nada, te toca. Bueno, pues ahora voy a pinchar yo tres singles. Vamos a ver, el primero va a ser de un artista que traje en la última pinchada que hicimos, antes de Navidades, Marlena Shaw. Y la canción se llama Liberation Conversation, que fue lanzada en el álbum de Spice of Life y en el año 1969 para Cadet Records. Es una fusión de jazz y soul, lo que canta Marlena Shaw, así que vamos a ir con ella. Blues ain't nothing but a good woman gone bad. Blues ain't nothing but a good woman gone bad. Uh-huh. Blues ain't nothing but a good woman gone bad. Ha ha. Gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang. Jackie, nos has puesto aquí a bailar, ¿eh? Con este ritmo frenético de Marlena Shaw. A lo mejor cuando se junta el jazz y el soul sale el funk. Como... No, bueno. Yo creo que los buenos sonidos se juntan y salen cosas maravillosas como esta, pero bueno, sí. Tenía no un sé. Toquecillo ahí también. De... Sí, tiene un toquecillo de funky, desde luego, y algo de bastante jazz también. Sí, sí, sí. Ya, de hecho, ya es una cantante de jazz. Realmente es una cantante de jazz. Vocalmente se ve ya que es una jazz woman. Marlena Shaw, a mí me encanta. Y ahora vamos a ir con Richard Dean Taylor. El tema va a ser Indiana Wants Me, de 1970, para el sello Rare Earth. Y es una canción que fue top 10 tanto en las listas de Estados Unidos como de Gran Bretaña. Y perdona, ¿sí? perdona aquí hay que hacer una puntualización porque este Rare Earth era un sello propiedad de Motown. Ah, era un subsidiario de Motown. Subsidiario bueno, de sí, Motown. Es verdad, de hecho en el disco que les llegaba en el single pone Tamla Motown. Eso sí. Eso es. Venga, ya. Vamos con él. If a man ever needed dying, he did. No one had the right to say what he said about you. And it's so cold and lonely here without you. Out there the laws are coming. I'm getting so tired of running. Indiana wants me. Lord, I can't go back there. Indiana wants me. Lord, I can't go back. to talk to. It hurts to see the man that I've become, and to know I'll never see the morning sunshine on the land. I'll never see your smiling face or touch your hand. If just once more I could see you, our home, and our little baby. Indiana wants me, but I can't go back there. Indiana wants me, but I can't go back there. You to talk to. I hope this letter finds its way to you. Forgive me, love, for the shame I put you through and all the tears. Hang on, love, to the memories of those happy years. Red lights are flashing around me. Yellow, but it looks like they found me. In the air wants me. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente tema, que es uno que quise pinchar la otra vez, pero por los problemas que tuvimos con la aguja, nada, no pude. Ahora ya así tenemos que... aguja. Tenemos aguja ya para, uf, para muchos años. 100.000 discos. Ahora, el que va a venir ahora es Wilson Pickett y el tema es Débora, de 1968 para Atlantic. Ya, bueno, aquí en Hispavox salió. Y en Estados Unidos fue la cara B del single I Am a Midnight Mover. Aquí salió como cara A de esta edición de Hispavox, que es, no sé si es un directo en San Remo. Y es que en esta canción vamos a escuchar a Pickett cantando en italiano. Toma ya. Así que vamos con ello cuando queráis. Quando ha detto che non vuoi più bene a me, da quando ha detto che Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Yuri. En este inicio de año, 2025, comenzamos con un tema que apareció en el programa que dio cierre a la temporada 12 de Cachitos de Hierro y Cromo de Televisión Española. El presentador, a la hora de presentar el tema que vamos a escuchar a continuación, lo hizo recalcando que es una de las canciones más versioneadas de la historia, como es Yesterday, de los Beatles. La versión de hoy está entre las tres favoritas de Paul McCartney, de las 3.000 que se calculan que se han hecho hasta hoy en día. Y sí, en Soul Connection vamos a escuchar Yesterday, de la mano de nuestro queridísimo Ray Charles. Como decía el bueno de Ray, siempre buscaba elaborar con todo el respeto las versiones que hacía, y en este caso oiréis cómo le dedica su buen tiempo para hacer una buena presentación al piano, en esta actuación en directo en el año 1988, en el Lewin State Western de Australia. Con ustedes, el gran Ray Charles y Yesterday. Thank you. happened yesterday. That's what it was. Love was such an easy day to play. Bueno, pues aquí, después de este instrumental del sello Cameo Records, que nos hemos puesto aquí a casi a bailar la conga, vamos con el siguiente tema en esto, en este sello de Filadelfia. Vamos con los Marlins, que para este primer lanzamiento que publicaron, The Swing, con arreglos, con producción y arreglos de Eugene Dossier y Dave Apple, y grabado en los estudios Cameo Parkway de Filadelfia. Es otro tema de baile, claramente influenciado por el éxito de Bobby Freeman, Small and Swing, para el sello Autumn Records. Como decimos, el tema que vamos a escuchar, de los Marlins, Everybody Do the Swing, que fue grabado el 6 de agosto de 1964. Everybody do the swim. Acabamos de escuchar a las Marlins el tema Everybody Do the Swing. Y ahora vamos con el señor Don Covey, al que dedicamos un monográfico, yo creo que fue la temporada pasada, que junto a John Berry ya había escrito un éxito número uno en el año 61 para Chubby Checker, Pony Time, cuando, como decimos, se sumó a la larga lista de éxitos bailables con el tema de Popeye Waddell. Este tema eran dos bailes en uno, el Popeye, basado en el legendario personaje de dibujos animados, que era un baile muy popular en Nueva Orleans y que había proporcionado éxitos a leyendas de Nueva Orleans como Hugh Piano Smith o Eddie Bo, mientras que el baile Waddell atrajo grabaciones hechas por los Slades o los Eels. Don Covey, por cierto, autor del gran Chain of Fools para Aretha Franklin, también grabó junto a los Good Timers el tema Pony Time en el sello Arnold Records a principios de 1961. Pero vamos con este tema de Popeye Waddell, grabado para Cameo Parkway Records, o para Cameo Records, en noviembre de 1962. Vuelve a entrar ZZ Ñaki al relevo. Bienvenido, ZZ Ñaki. ¿Al relevo? Sí. A ver, pues hoy, ahora os voy a pinchar lo que también mencioné en la pinchada pasada, los temas estos de Alternative Chess. Uh-huh. Las tomas alternativas de chess. Que se quedaron ahí en el archivo. Claro. Entonces, vamos a empezar con Dale Hawkins, el tema Susie Q de 1956 para chess. Dale Hawkins, que es un artista nacido en Luisiana, que mezcló el estilo del rock and roll de Elvis con el blues único de los artistas negros. Así que cuando me diga el equipo que está listo, vamos con esta toma alternativa. My Susie Q. Say that you will be true. Papa say that you'll be true and never leave me blue, my Susie Q. Bueno, ese ha sido Dale Hawkins. Vamos a ir ahora con otro tema de Chess alternativo. En este caso, Little Walter. El tema va a ser Juke, de 1952. Bueno, Little Walter, que estuvo grabando como armónica de Muddy Waters desde 1950, pero en 1952 le dieron la oportunidad con este tema, con Juke, que lo llevó a lo más alto de las listas de Rhythm and Blues. Vamos con él. Es parte de la toma alternativa. Ahí está. La voz de ZZ Yankee. Bueno, vamos a ir con otra alternativa de estas grabaciones de la Chess. En este caso, el artista va a ser Howlin' Wolf. La canción va a ser Howlin' Blues. Y pues Howlin' Wolf, un cantante de gran constitución y feroz gruñido, que le valieron su apodo. Aullido. El lobo. Aullido. El lobo, sí, sí. Debutó en Chess Records en 1951. Y esto que vamos a escuchar es la cara B, el tema 2. Así que vamos con él. That's nature. That's nature, baby. That's nature, make you do what? Throw my money away. That's nature, make me do that away. You know I love you, but I won't come home. You know I love you, you know that's nature. Make me scout day and night, you know that's nature. Make me scout day and night. I want to love you, but I stays out your sight. I'll treat you right. I'll make you promise that I'll treat you right. I will not stay out both day and night. You know that's nature. Make a man do wrong. You know that's nature, babe. Make a man do wrong. You know that's nature. Make me stay out of sight. Bueno, buena selección ahí de temas, ¿no? Sí, ZZ y aquí. Estos últimos, tomas alternativas. Tomas alternativas. Debe haber un montón, ¿eh? Sí. Bueno, por lo menos por descubrir por nuestra parte, pero yo creo que todavía por editar temas inéditos ahí que se han quedado ahí. Sí, en los este archivos, caso ¿no? es pues el Toro Records, quien se ha cargado de Records, recogerlos, sí. Pero también, pues como hizo Alex Ubinas, ¿no? Que también. Sí, Alex Ubinas, bueno, ya nos estuvo explicando aquí, ¿no? En la entrevista que le realizamos, pues claro, él, bueno, al final es indagar un poco, investigar, conseguir los derechos, pagar. Claro, sí. Y luego con lo que los másteres, pues nada, hacer las copias y. Bueno, es un trabajo nada, nada sencillo. Pero es un trabajo, yo creo que agradecido al final, porque salen cosas muy muy chulas. O sea, sí, no porque sé. Se han quedado cosas ahí sin salir que, sí, que merecen sí, la sí. pena, la verdad. Yo el otro día cuando estuve hablando con Arcaich, Corta Vitarte, yo creo que llegamos a la conclusión de que todavía hay material, bastante material. Ah, sí, estuve escuchando yo sí, y ya, sí, ya ¿no? el que todavía debe quedar. Sí, sí, todavía debe quedar bastante material inédito ahí. Bueno, no sé, lo que pasa es que al final tiene que haber gente pues un poco del estilo de sí. Alex o, o Punko, ¿no? Pues que les dé por, o nosotros mismos, no sé, Sinchelik Irratia o Cales Cales Soul Records. Ponemos bote, viajamos ponemos a Estados Unidos bote, a ¿no? ver los museos de... Maranda, ¿qué dices? Pues... Es buena idea. Sí, sí, sí, sí. Oye, es un viaje chulo, ¿no? Viajamos a Estados Unidos, vamos indagando, investigando. ¿Cuánto puede ser cada viaje? Visitamos los estudios. El fin es el fin. ¿Cómo solía decir...? ¿Quién? Tú ahí está. Por dinero va a ser. Por dinero va a ser. Por dinero va a ser. ¿Somos de Bilbao o de dónde? Eso es, por dinero va a ser. Pues nada, pues lo mismo, pues eso, por dinero va a ser. No, somos de Loreta, ¿eh? Nos pegamos un viajecillo y no sé, aquí estamos pegando la chapa para ver si ya van con el siguiente tema. Pues mírales. Ah, no, que ellos también están ahí de... Estaban a lo suyo. Ah, sí, muy bien. ¿Ya está preparado? Venga, vamos con tu instrumental. We'll be right back. Bueno, pues después de esta... Sorprendidísimo. A ver, este tema instrumental que hemos puesto, que se titula... A ver, que lo vea por aquí. Mexican Hat Rock. Y el anterior instrumental que hemos escuchado, que no lo hemos presentado, que era Roca Conga, que hemos estado aquí bailando la conga. Conga no sé, pero este ahora último... se oye, sí. Ahora, bueno, pues estos dos instrumentales fueron editados en el sello... A ver, que estoy leyendo por aquí. En el sello Cameo Records, es el que me ha tocado a mí presentar en esta en este Cales Cales Soul. Bueno, pues un grupo instrumental que se dedicaban a hacer un poco versiones rock popular, ¿no? Popular que me recuerda a mis épocas de charangueo en Pamplona. Total. Sobre todo esta última canción, ¿no? Sí, sí, así de claro. Creo que es un plagio nuestro, ¿eh? Seguramente, ya sabéis dónde podéis denunciar. Sí, vais al sello Cameo, que creo que está cerrado ya. Hostia, no. Porque de hecho cerraron en el 64-65 y nada, les pedí los derechos. Pues habrá que, ¿eh? Bueno. Ya que los negros con buen se nacer... Se sienten plagiados. Los charangueros igual habrá con... Bueno, pues estos no sé si eran... No sé si eran un grupo negro o blanco. La verdad es que no sé. Está incluido en este doble LP recopilatorio maravilloso. Está doble LP dedicado al sello, a los sellos Cameo y Parkway Records, a los que hemos, por mi parte, dedicado este programa. ZZ aquí ha traído sus singles, sí. Hemos escuchado en su sección a Major Lance, luego hemos escuchado esa maravillosa versión de Deborah, la de Wilson Pickett, muy temazo, chula. Y bueno, se han quedado algunos temas por ahí, que los guardaremos para otra. Sí, tengo, hay más cosas para otras sesiones. Baranda, que nos ha traído a su sección, la sección de aquí el profesor, el temazo de Ray Charles, la versión de Soul Conexión. Y nada, pues yo creo que ya hemos llegado, pues sí, nos queda un minuto, suficiente. Hemos llegado justo para despedir el programa. Nos vemos aquí en Cintilic y Ratia. ¿En dónde nos vemos? En la 100.0 de la FM. Recordad que estos programas se pueden escuchar vía podcast, como hemos dicho antes, en la página web de cintilic.net, en iVoox, ahí está, en Spotify, seguro. Mientras no nos censuren ni nos corten, ahí estaremos. Pues nada, hasta la semana que viene. Entonces nos vemos en una aquí, semana. ¿Aquí? ¿Dónde? En Cales Soul.